tears will shed tears for me. When my story is over and my song is done, I know the streets will shed tears for me. Motherfucking love in these streets. To most of these tricks, I'm a motherfucking treat. What's beef? I ain't got no beef. See all that bitching, it tastes like chicken. And all these chickens, they get plucked. And nobody wants to see the volcano erupt. I'm down with that cause everything is corrupt. I'm celebrating every time I pull up. You hella hate every time you look up. I'm elevated. The rappers deluxe, they love me, dog, cause I'm one of a kind. This is God's plan, homie, it ain't mine. See, this ain't about dying, it's all about shine, it's all about climb. Ready to build and burn down, burn, burn, burn, burn, burn, burn. ¡Ey! Vengan, salgan. Donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Hola, hola, ¿cómo andan nuestros queridos oyentes del otro lado? ¿Cómo anda Lola María? Muy bien, muy contenta. Estamos en otro programa de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, que es una fiesta. Hoy nos tenemos un programón entre manos. Hola, ¿qué tal Fabi Agosta? Hola, ¿qué tal Camila María? Hola, hola, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal a nuestro invitado estrella el día de hoy, Joaquín Franchini? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, estamos muy contentas. Bien. Hubo algunos imprevistos, lo vamos a decir. Yo estoy todavía en shock. ¿En shock? Sí. En shock. Puertas que no se abren, puertas que no cierran. Sí. La dejo picando. Ah, no decía nada. ¿Querés contar un poco o nos quedamos con la metáfora? Acabo de correr de mi casa hasta aquí en 3 minutos para llegar a ustedes, así que yo quiero que valoren mi estado atlético y mi compromiso con este programa. Dejé la puerta de mi casa abierta y a un cerrajero en camino. Recordemos que tu casa está a una cantidad de cuadras. Como 8, 10. Tres minutos está muy bien. Quizás rompiste un récord. Estoy para correr el Ironman directamente. Epa, no, los 100 no es llanos. Mala. Algo de eso. Me interesa muchísimo. Sí. Ah, porque vos decís que lo mío fue velocidad, no resistencia. Entonces mejor con el Ironman no me meto, es mucho. Yo creo que de 10 cuadras, ¿a qué son 27 kilómetros el Ironman? Y además necesito una motivación como mi compromiso con este programa para correr a esta velocidad. No sé si ganar el Ironman me interesa tanto. Sí, programen un programa cuando se corre el Ironman con los tiempos medio justos. Me gusta. Jugades se va a llamar ese programa. Encima llegué acá, me senté y ya había mensajes de los oyentes haciendo la cuenta regresiva, tipo, falta un minuto para el programa. Y yo tipo, paren, chiqui, paren, por favor. Chiqui, paren. El oyentismo está como loco. ¿Saben por qué el oyentismo está como loco? O sea, ¿por qué nosotros sabemos que el oyentismo está como loco? Porque nos mandan mensajes al 2944784040. Así que ya pueden ir contándonos qué están comiendo, qué están bebiendo, si están muy contentes de que sea miércoles a las 9 de la noche. Nosotros estamos muy contentes. Qué orgánico que te salió eso. La conductora del carajo. La verdad, qué cosa, lo que hemos aprendido. Hemos aprendido mucho porque hace casi un año que hacemos este programa. Ya cumplimos, estoy masticando, perdón, lo voy a manejar así hoy. Ok. Nos falta nada para cumplir nuestro cumpleañito. Mucha emoción, o sea, hemos aprendido cosas. Bastantes, ¿no? Sí, muchas, muchas cosas. Bueno, en este programa lo que hacemos, Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, Leemos a Une Autore, que podemos encontrar en la Biblioteca Popular Karilavka, en la biblioteca de nuestro barrio, de Villa Los Coihues. En este caso, el autor es Fabián Casas, que en realidad hicimos trampa. Para variar. Para variar, teníamos muchas ganas de invitar a Joaquín Franchini. Le dijimos, che, te queremos invitar al programa. Y él dijo, ¿pero qué? ¿Vamos a leer a Fabián Casas? Y fue tipo, sí, re, pero no hay libros de Fabián Casas. Ah, bueno, yo dono uno. Ah, bueno, re. Así que me gusta esta que se va generando. Tipo, che, yo quiero hablar de Idea Vilariño. Ah, bueno, no hay libro. Dona uno, tuki. Así como propuesta me parece un montón. Bueno. O sea, tipo, tenés que venir al programa y donar un libro. Es sí, muchísimo. Sí. Pero hablas de lo que vos querés. Bueno, claro. puede ser. Y tenemos un experto en el tema. Ah, ponía presión. Es un fanatismo de hace muchos años, ¿o no? Yo estuve muy obsesionado con Fabián Casas. Lo imité mucho para escribir. Le escuché muchísimo sus entrevistas. Le imitaba la forma de hablar. Como que quería ser él un poco. Claro. Tenemos a Fabián Casas. Y ahora ya no tanto. Sí, yo podría. Yo puedo canalizarlo. Es un poder que tengo, pero no lo voy a hacer. Sí, sabemos que podés canalizarlo. Eso nos lo vas a contar en un ratito. Porque tenemos data. Yo que hablaba como él no lo sabía. Me parece un montón. Pará. O sea, lo voy a contar ahora. No solo habla, sino que escribe. O sea, en un concurso, lo voy a contar medio como el orto. Perdón. En un concurso. No me acuerdo qué había que escribir, y él dice tipo, voy a hacer como si fuese Fabián Casas, ganó el concurso, pero él dice que lo ganó Fabián Casas. Sí, por supuesto. Realmente no. Discúlpame que te lo diga así, pero no, ¿lo ganaste vos? Sí, tuvimos esta conversación. ¿Sí? ¿Nosotros dos? Sí. Me encanta, soy muy coherente conmigo misma. Y vos decís eso, y yo digo que no, que yo canalicé otra cosa. Bueno, no sé. Vamos a ver. Entonces, en este programa, en el día de hoy, hemos elegido a Fabián Casas, que ahora pueden encontrar en la Biblioteca Popular Karilavken. Es el libro de ensayos donde están todos los ensayos de Fabián Casas, Trayendo a Casa Todo de Nuevo, se llama. Y hoy vamos a leer su poesía, vamos a charlar de su obra, de su vida. Y como tenemos un equipazo increíble, le hemos contado a nuestro DJ Joaco Conte y a Eleonora Boto. DJ Joaco va a elegir, ya eligió, 4 canciones que van a sonar esta noche a partir de los poemas de Fabián, algo que le haya despertado su escritura, y Eleonora Boto elige algo para leerles a les niñes en la sección de literatura infantil a partir de Fabián Casas. Como siempre, intrigadísima con qué habrán elegido les amis. Exactamente. ¿Es un programón o qué? Lo es. Realmente lo es. Qué lindo. Hubiese lamentado mucho perdérmelo por seguir tirando aceite a mi cerradura. Claro, tenía mucho miedo yo de que eso suceda. Y bueno, no sucedió. Estoy aquí. Estamos aquí. Eso es muy bueno. Bueno, y porque nos gusta conversar con ustedes, nos gusta mucho eso. O sea, que nos cuenten cositas. Cualquier cosita nos pueden contar, ya saben que cualquier cosita, pero siempre tenemos una consigna del día para dialogar sobre un tema. En este caso, tiene un poco que ver con Casas, porque en Casas va a aparecer un poco la muerte, un poco funerales, va a haber algo de eso. Y decidimos traer esta consigna el día de hoy. ¿Qué te gustaría que diga tu lápida? Joaquín, wow. Franchini sabía cuál era la consigna. No, por supuesto. Lo acabamos de sorprender, ¿no? Sí, es fuerte. Vamos a darle un rato para que se recomponga. Estoy pensando lo mucho que vengo hablando de estas cosas en terapia. viene bárbaro. Estamos acá a tu servicio. ¿Te das cuenta? Buenísimo. Por el lunes fue feriado, no tuve, así que este espacio va a contar. Cuenta. Salud mental. Fantástico. Bueno, entonces nos cuentan al 2944784040. ¿Qué les gustaría que diga su lápida? Puede ser un poema, puede ser una frasecita. Lo que quieran, piensen, pónganse creativos. Mándennos muchas cosas. Si tienen datita de lápidas. Ay, para mí hay un mundo, como a vos que obvio. Te gustan las primeras y las últimas palabras, hay un mundo de inscripciones. Las de últimas lápidas. Sobre todo, pero las primeras también. Yo escuché en un momento que Groucho Marx, creo que era, que puso, sí. Disculpe que no me levante a saludarlo, sí. En la lápida. Hermoso, es bueno. Hermoso. No sé si es verdad, pero elijo creer. Me encanta. Para mí es verdad. O sea, yo lo escuché dicho con mucha certeza por gente y tipo, se puede ir a chequear seguro. Así que obvio. Para mí si lo dicen con certeza... Si lo dice la real. Gente. Sí, vayan chequeando. Ustedes y cuéntenos. Chequean. Sí, 294-478-4040. Cuatro celo. Te celo todo. Camila María. Yo fui a buscar un poema que no sé si hemos leído en este programa, pero si no lo hemos leído deberíamos. Igual me suena que lo leímos. Ajá. Que es El cambio de las estaciones es la vida y la muerte vistas con suavidad, de Dorotea Lasky. Y entonces parafraseé un verso de ese poema que Dorotea Lasky lo que dice es... viene hablando de que las estaciones pasan con suavidad y la muerte no, y yo qué sé, y dice... Ey, vos no vas a pasar con suavidad. ¿Y por qué deberías hacerlo? Entonces yo pienso que en mi lápida podría decir, ella no pasó con suavidad. ¿Por qué debería haberlo hecho? ¡Ay, reinona! ¿Reinona o qué? Me gusta ser reinona en la muerte. Vayan anotando, o sea, para la lápida de Cami. O sea, es medio horrible. No entremos ahí, queda perdonen. Queda grabado, queda el registro en cualquier queda caso. Queda el registro, nadie anote. Olvídense. Cualquier cosa buscan, programa Pavio en casa, si se fijan. Claro, llegado el caso, chequean. Yo igual, o sea, en serio. A ver, ¿eso se hace acá en Argentina? ¿La gente escribe cosas en sus lápidas? ¿Cómo que no? No sé, pregunto. Me pondría muy triste. Por que no. Suerte no he ido a muchos entierros, gracias a Dios, o a alguien. Yo creo que sí. Yo no... La gente se talla. Yo creo frases. Que la gente... Es terrible, este me encanta esta charla. Yo creo que la gente se crema mucho. Se creman de más. Están decidiendo eso. ¡Crémenme! Yo creo que está como de moda esa. La urnita. La familia que te lleva. Que te tira en el uritorco. Creo que está de moda esa y no. Eso da lugar a que se ha perdido. Bueno, este arte del epitafio, quizás un poco. Claro. Es más barato cremarme, parece. Sí, dice Fabi. Sí. Che, no puedo creer. ¿Por qué? Esperen. Yo tengo data. Ay, vine con datos. Las manos cargadas de verdades. Hay un costo por mantener una lápida, ¿no? El cementerio es un... Sí, es verdad. Tienes razón. Bueno, ustedes saben lo que quieran, pero si hay lápida, me ponen, ella no pasó con suavidad, ¿por qué debería haberlo hecho? Dale, sí, en algún lado lo ponemos, ya fue. En la hornita. O en los fanzines esos que se reparten cuando, tipo, como los programas. En el In Memoriam, alguna de esas cosas. Dios bueno, mío. Bueno, esto de basta. Sí. A ver, Lola, contame. Yo pensé dos cosas. Me hubiese encantado llegar a algún verso medio gracioso, como que me imaginé esto, alguien queriendo acercarse a mi tumba llorando, como con toda la actitud de voy a llorar, y como que algo de que la frase le sea medio graciosa y como que no pueda. Eso lo pensé, no encontré ninguna. ¿Viste? Entonces, que se puede llorar y reír al mismo tiempo. Se puede. Sos experta en eso. Bueno. pero como no encontré la frase graciosa, encontré esta que igual me parece muy linda. Pensé en este poema de Mary Oliver. O sea, lo primero que pensé fue esto. El poema de Mary Oliver que está en este libro, El trabajo del sueño, que en un momento dice... Por años y años luché solo para amar mi vida. Y entonces la mariposa se elevó ligera con el viento. Tampoco ames tanto tu propia vida, me dijo. Y desapareció dentro del mundo. Me gusta. Mary Oliver es muy buena para sacarle frases. Hermoso. Para lápidas. O es sea, buena. Frases para lápidas. Es un talento que quizás ella no supo que tenía, pero lo tiene. Sí. Todo esto de... Del zorro que dice que todo es música, la muerte es música. La muerte es música es buena. Sí, me gusta. Ay, esa es muy linda. Es linda. Es, además, más corta. Es más corta. Que la que elegiste te vos. Va a salir más barato para tu familia. No, y flor de piedra tenés que poner. Flor de piedra, ¿eh? Pero... Flor de muerta. ¿Joaquín Franchini? Yo no... Ay, esto del nombre y el apellido me encanta. Yo no estaba en conocimiento de la consigna. pienso que seguramente por cómo soy me gustaría poner algún chiste, pero lo único que se me ocurre es que ahora me gustaría que pusieran... Lo intentó. Lo dio todo. Como algo de eso. Lo dio todo es fuerte. Eso lo intentó, me gusta más. Me angustia muchísimo. Bueno. Sí. Yo no quiero ir a visitarte y que diga lo intentó. Lo intentó, loco, lo intentó. Bueno, pero es mucho mejor que si dijera... Me... Punto suspensivo. MH, punto suspensivo. Claro, aquí yace Joaquín Franchini. Sí. Me... Y bueno, claro, lo intentó. En esa, en una. En una me gusta. En una es lindo. Acá, en una, es buenísimo. Es re millennial, es lindo. Porque te acercas tipo, acá en una. ¿Por qué pensaban que era todo tan sencillo? En una, Bueno, la gente dice cosas. Bien, me interesa. Sí. Primero nos han saludado, dicen, hola hermosas Cami y Lola, acá esperándolas para que nos sorprendan como siempre con un flor de programa, besos. Falta un minuto para el mejor programa, este es el que yo mencionaba antes. Con las más bellas voces, hola Cami y Lola, acá estamos esperándolas, saludos aquí. La gente te dice Ki, te vamos a decirlo. Además de Joaquín Franchini. Sí, la gente lo conoce como Kiki o Ki. Nosotras gente. También. Podemos optar por ese nombre. Ok. O bueno, que el oyente elija. Si te quiere decir Joaquín Franchini, que te diga Joaquín Franchini. Joaco. Si te quiere decir Joaco, Ki, Kiki, lo como que quieran. Quieras. Bien. Bueno, y acá la lápida va a decir, ahora sí dejé de fumar. Es buena. No. Es buena. Está bien. Es muy buena. ¿Eso ya se había inventado o lo inventaste? Le no digo sé. A la persona. Que diga la oyenta si lo inventó ella o si ya se venden así las lápidas estandarizadas. Me gusta. Si no lo inventó, igual es bueno. Es bueno. La gente pide que se hable de las teorías de los sanguchitos. ¿Qué? Yo no sé a qué se refieren. Para mí no es ese mensaje, me parece. Siento que es para alguno o ambos de ustedes. ¿Vos sabés? Eso es para el programa anterior. Pero hablan del tránsito en el programa anterior. Sobre la teoría sobre los sanguchitos. No que se explaye. Ahí está escribiendo el oyente, que así explaye. Que se va a explayar. Ay, yo ya sé quién es este ser humano. Sí, sí, sí. Qué atrevida. Qué atrevida, vieja. No, es chiste interno. Ah, bárbaro. ¿Viste cómo es? Y los chistes internos en la radio son difíciles, pero pueden explicarse o no. No se puede. No, perfecto, cómo es. No se pueden explicar muy bien. Sí. Y vos no lo entendiste todavía, pero eso es parte. En la pausa me decís. Por acá dicen, ¿son las alucinaciones del tramadol o estoy oyendo la voz del magnífico Kiki? ¡Vamos! No sabemos. Che, ¿qué onda el tramadol? ¿También por ahí? Ah, pensé no. que preguntabas, tipo, che, ¿qué onda? ¿Mandan un poquito? No, pregunto. Hay otras si... cosas. Claro, no, pregunto si están bien. ¿El oyentismo se encuentra bien? No sé. Bueno, ok. La oyenta de la lápida de fumar dice que cree que la inventó. Yo me que gusta. Vos la patento sí. y monto un negocio, sí. ¿qué querés que te diga? Sí. Es ahora, se salva. Sí, se salva. Acá el oyente les dice, dale, ustedes saben, Kiki tomó final sobre el tema. No tomaste sé. Un final sobre sanguchitos. Ese es el chiste. Le tomamos un final a una persona y que nos dio una exposición oral sobre sí, sanguchitos. Sí, sabía mucho. Sí, fue sorprendente lo que sabía. Me estoy acordando de esa persona, sí, de ese momento. Sí, sí. Sí. ¿Por qué tan misteriosos? No, sí, no sí, sé, esa persona, ese momento. Esa persona, ese momento, bueno. Estábamos tomando tramadol. Por acá dicen, ups, por el momento que diga, esta tumba sigue vacía. Ah. Está bien, me gusta alguien que haga un poquito de apología de la vida, o sea. No, acá hay mucha apología de la vida, Perfecto. Muchísima. Y tenemos un audio, ¿te gustaría? Sí, me encantaría. Hola, Cami, Lola, Fabi. Muy bueno el programa. Yo me gustaría que digan mi lápida, aunque falta mucho, mucho. Profesista, lectora, oyente de cosas que hago. ¡No! ¡No! Eso grande, chao. No, no. Acá se ha gritado tanto que no llegué a escuchar tipo el final del mensaje de Julia de lo que se gritó. No puedo creer. Esa categoría. Pero mejor pensemos que haga tipo un currículum que diga oyenta de cosas que van a la oscuridad. Me parece más agradable. Lindo poner eso en el currículum. Currículum, oyenta de cosas que van a la oscuridad. Si querés, tipo, trabajar en una librería, ponele, puede funcionar. ¿Qué querés que te diga? Sí, conocí autores, Tuki. Gracias, Juli, qué hermoso es escucharte. Qué linda tu lápida. Acá la oyentada le manda besos y la cosa a Juli, le dicen que la quieren. Ay, sí, la queremos mucho. Y bueno, ¿qué? Y vamos a avanzar. Ustedes no se olviden que nos mandan al 2944784040 qué quieren que diga en su lápida, aunque falte un montón de tiempo. Ojalá que falte mucho. No, no es que estamos matando a nadie acá, ¿eh? No, no, no. Falta mucho. Sí. ¿Viste además como cuando soñás que alguien se muere y le alargás la vida? Es verdad. Si decís lo que va a decir tu lápida, se te alarga. Bien. Vamos en esa. Es una nueva superstición que inventé. Perfecto, bien. Estoy para creer. Sí, sí, yo también. Esta semana hay que creer mucho. Hay que creer muchísimo. Es la semana de la fe. Hay que tener muchísima fe. Bien. Así que créanme. Bueno, listo. Te creo todo, amiga. Si me decís que vamos a balotaje. Bueno, entonces... vamos a continuar con este programa. No se olviden que seguimos aquí hasta las 11 de la noche. No se vayan, no se vayan. Queremos contar... ¿Se acuerdan que Juaco, nuestro DJ Juaco, nos cuenta cositas a veces de cada canción que elige? Y antes de ir a escuchar la canción, podemos contarles... Solo nos dijo esto. Un poco de energía y temática, Fabián Casas. Un poco de mood, Cerati, para dejarnos bien predispuestos. Rompe las reglas. Hace algún tiempo. Hace algún tiempo fuimos todas las películas de amor mundiales, todos los árboles del infierno. Viajábamos en trenes que unían nuestros cuerpos a la velocidad del deseo. Como siempre, la lluvia caía en todas partes. Hoy nos encontramos en la calle. Ella estaba con su marido y su hijo. Éramos el gran anacronismo del amor, la parte pendiente de un montaje absurdo. Parece una ley. Todo lo que se pudre forma una familia. Tranca, ¿no? Tranca como se empieza este bloque. Arrancamos bárbaro, Negri. Qué hitazo. Qué hitazo. Es hitero, Casas. Es hitero. Es como pop. Exactamente. Ese fue un poema de Fabián Casas, de su primer libro, Tuca. Fabián Casas nació el 7 de abril de 1965 en el barrio de Boedo, Buenos Aires. Es poeta, narrador, ensayista y periodista. Estudió filosofía. Es una de las figuras destacadas de la llamada generación del 90 en Argentina. Dirigió la revista 18 Whiskies junto con otros poetas de su generación. Es un escritor muy prolífico, o sea, escribió 2 novelas, 4 libros de cuentos, 12 de poesía, 6 de ensayo, 2 de teatro. Además, una de sus novelas fue llevada al cine. Recibió un montón de premios, becas, galardones y su obra fue traducida a muchísimos idiomas. Tengo varias cosas para decir sobre eso que dijiste. Ok. Una es que una anécdota que me gusta muchísimo es que Tuca, su primer libro, lo publica después de que Juan Gelman lee sus poemas y le presenta al editor para que hagan algo juntis. ¿No es re lindo? Me pareció hermoso. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de la novela llevada al cine. ¿Alguno la vio? No. Ocio es la novela. Si alguna la vio, cuente. ¿Ocio se hizo peli? ¡Ocio de él! ¡No la tenía! ¡Para la papa! Míralo. ¿Cómo yo no sabía esto? Tengo no más data que vos ahora. No la puedo creer. Ocio se hizo peli. La obra de teatro es Luis Ernesto Llega Vivo. Sí. Y también escribió unos guiones. Unos guiones, es verdad, con Luis Ortega. Ok. O sea, Luis Ortega dirige esos guiones. No, esa es la peli. Bueno, me confundí. No me acuerdo el nombre del director. Creo que sí. Pero hizo la peli esta, Jauja. Sí. Que actuó Viggo Mortensen. Ah, porque es amigo de Viggo Mortensen. Es porque son los dos de San Lorenzo. Son de Boedo, son viejo. De Boedo, claro. Vamos a San Lorenzo. Arre. Pero adoro. Igual hay millones de hinchas de San Lorenzo seguramente y no todos son amigos de Viggo Mortensen. O sea, podemos darle ese mérito a Fabián Casas. Démosle méritos, dale. Acá preguntan cuál novela de Casas fue llevada al cine. Ocio. Ocio. Ocio es la novela. Pero no la vimos. Hay que hacer un cine debate de Ocio. Podría ser. Sí, me interesa. Jauja está muy bien. ¿Está muy bien? Jauja está muy bien. Hay una anécdota que es muy graciosa. Que no me acuerdo el nombre del director y no tengo datos. Yo estoy casi segura que es Luis Ortega, pero ya te digo. Lo vamos a buscar. Que le dijo... ¿Luis Ortega, el hijo de Palito? Sí, me hace Fabi. Me interesa muchísimo todos estos crossovers. Ay, yo no sabía. Que le dice, necesito una peli, un guión para llevar a Cannes, así que no se entienda nada. Y Casas dijo, bueno, dale, voy a hacer un guión que no se entienda. Y ganó, le fue bien. Amo. Es bárbaro. ¿Eso que y él es? Lo cuenta con ese desparpajo, que es algo que siempre me causó mucha gracia de Casas. Hay algo que me encanta de eso que estás diciendo, porque él ganó muchos concursos. Y así todo... Él como que reniega, bueno, de hecho dijimos que el primer libro es Tuca, pero en realidad su primer libro no es Tuca, es Otoño, poemas de desintoxicación y tristeza, que publica en 1988, pero él no lo publicó, él lo escribe y una amiga se queda con el manuscrito y lo manda a un concurso, el concurso lo gana, medio a lo Kiki, lo gana y la amiga y el premio era publicarlo, entonces se publica. Y él llega de un viaje y estaba publicado su primer libro por su amiga. Él dice, tipo, re buena onda mi amiga, pero para mí eso no era poesía. O sea, yo estaba... Para mí es mi estado pre-poesía. Me parece muchísimo que publiquen un libro sin avisarte. Es como eso de que cuando te morís publican tus diarios. Sí. Es un montón. Hay algo de eso. Pero lo que yo quería decir es que, bueno, gana un montón de premios. Y él cuando le preguntan por qué no lo tomás como tu primer libro, si de hecho ganó el concurso, le dice como un entrevistador, y él dice tipo, los concursos no son los concursos son una mierda. No, los concursos no son importantes, ¿no? Como que y después dice algo de eso en relación al cine, por esto que decías de Jauja. Dice, a mí el cine que me impacta es el que intenta salirse del cine, donde solo se puede aspirar a ganar algún festival y ocupar un lugar como jurado en otra futura fecha de otro bendito evento cinematográfico. Mm. ¿No? Como algo de eso, como, ¿qué me importa? Finalmente es otro. Bueno, pero me quedé pensando en eso de Jauja. Tiene algo con los jurados de cine. En un poema aparece, no sé si en la preselección que te había mandado estaba, dice, estoy seguro de que no hay que pelearse enfrente de los hijos, es una tarea imposible. Para alemanes y críticos de cine. Andás a ver. Bueno. ¿Qué decirte? Acaba de deschavar en vivo que además lo hicimos preseleccionar los poemas. O sea, lo hicimos donar un libro a la biblioteca y además que preseleccione los poemas. A nadie le hicimos. ¿No es así la dinámica? ¿Siempre? Paren, o sea, vamos a decir la realidad. No, a él le gusta mucho Casas, entonces le dije, hey, elegí tus preferidos, estás bendecido, Arre. Bueno, entonces estamos aquí leyendo a Fabián Casas en Cosas que hago en la oscuridad con nuestro invitado Joaquín Franchini, mejor conocido como Kiki. Mejor conocido como Kiki, fabuloso. Tenemos mucho para contar sobre Fabián. ¿Qué vamos a contar? ¿Por De dónde todo. Se empieza? Nadie contaba. Estábamos esperando como que Kiki diga cosas, pero bueno. Me re perdí el pie. No, es mi primera experiencia en radio. Llegó el dardo igual del otro lado de la mesa. Para nada, tengo mucho para contar, Arre. Yo quiero decir primero una cosa, como más vinculado a su poesía y algo que piensa él sobre la poesía. Me llamó mucho la atención que leyendo sus entrevistas siempre habla de incertidumbre. En un momento le preguntan, muchas veces le preguntan cosas en relación a la poesía, en relación a por qué crees que no se vende la poesía o por qué crees que ese eslogan de la poesía no se vende es. Y él dice como algo relacionado a esto. La poesía, la buena poesía está hecha de incertidumbre y uno lo que quiere es ir a comprar certezas. Pero lo dice todo el tiempo. De hecho, cuando habla de este primer poemario que él no quiere tomarlo como primer poemario, él dice, no, es que todavía no estaba en ese estado de poesía de incertidumbre, ¿no? Como que había algo de la emoción muy a flor de piel, ¿no? Como que había que pulir. Me encanta eso, porque si en tu primer poemario no estás en estado de incertidumbre, que estabas en estado de certidumbre y eso no es adecuado para la poesía, me encanta. Es hermoso. Es bárbaro. Como proponiendo certezas. Igual Exacto. Ahí, por ejemplo, en el que leíste vos, se tiró una certeza. Claro, pero tiene sus verdades poéticas, digamos. Obvio. O sea, no significa que no proponga conclusiones. Total. Pero sí habla mucho de eso, de que la poesía tiene que estar en estado de incertidumbre, tiene que ser salvaje. Y en eso que decís, hay algo con sus finales, con que su poesía es medio de golpes secos, es como muy directa, muy... eso, como coloquial y directa, ¿no? Como que hay algo... De lo preciso, me parece, como eso. Parece ley, toda la, forma una familia. Lo que se pudre, lo que se por pudre. Si no lo recordabas. No, sí lo recordaba. y a mí me impresiona que es tomado como uno de los precursores del objetivismo, ¿no? En Argentina, sí. Todo el tiempo, y él no está de acuerdo con eso, y yo tampoco. A ver, desarrolle. Él no está de acuerdo y no creo que no se explaya, pero para mí, hablemos del objetivismo, ¿no? Como algo de desplazar, correr al yo, eso, que no haya tanto autorreferencia, ¿no? Como diluir el yo. Y para mí en la poesía de Casas hay un montón de... Para mí tiene como una vocación anecdótica, como que hay algo de la anécdota que es bien de la poesía del yo. Es sentimental por momentos, como que supuestamente en una poesía objetivista, como que... siento que es también una poesía muy... Es difícil pensar en una poesía objetivista, sé que existe, ¿no? Como... Pero ¿cómo diluir realmente al yo? Como que a mí me pasa que leo a Casas y digo, acá yo veo un yo en casi todo el tiempo. Sí, él está todo el tiempo en sus poemas. Sé que los lee mucho a los objetivistas, eso sí. Los lee muchos. Él dice, a mí no me gusta tanto el objetivismo, no me gusta tanto la idea del objetivismo, me encantan los poetas objetivistas. Claro, pero creo que... Acá estoy canalizando a Casas, lo voy a hacer. Me voy a poner en celular. Pienso que él diría algo como que justamente le interesan las etiquetas cuando son productivas. Creo que en algún momento lo escuché. Entonces, si una etiqueta se vuelve como para catalogar algo y quede fijo, que pierda ese estado de incertidumbre, ya no tiene tanta gracia. Re. Entonces, correrse. Correrse. Ir a la voz extraña, me que gusta. Es otro de sus conceptos. La voz extraña, eso me encanta. Cuando cuenta cómo empezó a escribir, que dice... No, yo un día escuché la musiquita, me vuelve loca. Y habla de esa voz extraña, que esa voz extraña es la voz poética. Pero me gusta esto que decís porque él, cuando le preguntan sobre los géneros, como cuál es tu género preferido, no sé, en qué género te sentís mejor, y él dice, no pienso en géneros, ¿no? Porque escribió tanto en tantos géneros, ¿no? Como cuento, obra de teatro, se llevó al cine, novelas, poesía. Él dice, yo no pienso en géneros, ¿no? Como, y viene de la mano de eso que decís. Sí, totalmente. Estoy pensando ahora, él cuenta, dice algo que también me gusta mucho, que es que para entender una poesía no tenés que leer un libro de análisis literario, tenés que vivir. Sí. Dice, yo agarré Trilce y no entendí nada. Y me fui de viaje 2 años y cuando volví el libro me hablaba a mí, con cada verso. Y es como, bueno. Amo, me encanta. Sí, la experiencia, ¿no? Por eso digo, hay algo con la experiencia que es, ahí hay un yo, ¿no? Acá el oyentismo aporta algo que me parece que discute con lo que ustedes están diciendo sobre los géneros. Porque una oyenta dice, Fogwill decía que Casas era un poeta extraordinario, pero qué pena que se puso a escribir novelas creyendo que eso es superior. O sea, es Fogwill el que discute con ustedes. No es tu mamá, es Fogwill el que está discutiendo con ustedes ahora. Con Fogwill iban a nadar. Quiero contar Fabián. Fabián iba a nadar con Fogwill, sí. Me gusta que ya haya perdido el apellido y en el próximo bloque es Fabi. Fabi. No, pero Fabi es Fabi. Claro, no confundamos. No podamos decir, no podemos. No confundamos entonces. Sí, eran amigos. Y él lo adoraba, ¿o qué? O sea, lo admiraba muchísimo. Y Fogwill lo lee y le gusta. De hecho, él cuenta que lo saca de esa gran depresión que tuvo a los 30 años. Un poco habla de todos los amigos que lo salvaron y el Prozac. Sí. Pero Fogwill fue uno de ellos, salir a nadar con Fogwill y hablar de escritura. Quería contar otra cosa que me pareció hermosa de algunas entrevistas cuando habla de los talleres, que hace varios años, empezó a dar talleres, que lo considera como un nuevo género, pero me encantó esto, que dice, solo a 2 o 3 personas les pedí que se fueran. Y el entrevistador dice, perdón, pero tipo, ¿qué? ¿Por qué? Y él dice, es que me parecía que eran personas a las que el taller no les iba a servir. Yo les decía, mira, al taller de elogios no es necesario que vengas, no es presencial. Vos no pagás, te llamamos por teléfono y te elogiamos. Eso es básicamente lo que le dije a uno. Entonces me parece que las personas que son muy egocéntricas o no se permiten esperar, que quieren mostrar lo de ellos y no les interesa lo de los demás, no funcionan en estos talleres. Y después agrega, para mí es muy bueno en literatura aprender a esperar. Saber que cuando estás corrigiendo el material de un compañero, estás por ahí aprendiendo más que cuando trabajamos sobre tu material, porque ahí se genera un desapego. Qué bueno, me encanta. Qué lindo lo que decís, porque hoy justo leí una entrevista que tenía muchos años, como 10 años, donde él decía que vivía del periodismo, gracias a Dios, y que no daba talleres ni conferencias, excepto en contadísimas excepciones, porque no le gustaba, no le interesaba, no quería saber nada con eso. Me parece muy lindo que uno con el correr de los años cambie. Es hermoso. Qué cosa linda. Sí, es de hace un par de años la entrevista y él ahí cuenta como hace 2 o 3 años que empecé a dar talleres y estoy en esta. Es un nuevo género. Hermoso. Sí. ¿Escuchamos otro poemita? Sí, nos metemos un poquito más. Sí, me encanta. Joaquín Franchini. Me toca a mí, ¿verdad? Menos mal que le pediste vos porque yo ya le iba a decir, ¿queré, Kiki, leernos? ¿Queré, Kiki? ¿Queré? Se llama Sin llaves y oscuras. Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito 2 o 3 poemas que me gustaban. No pedía más. Entonces salí al pasillo para tirar la basura y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y a oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos a través de sus puertas. Es transitorio, me dije. Pero así también podría ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. Me estoy sintiendo ampliamente representada por el problema cerrajerístico que tuvo Fabián cuando escribió este poema. Sí. La verdad que sí. Estoy anonadada. Es increíble, lo tendría que haber dado para leer a vos. Pero no sabíamos que esto me iba a pasar, por suerte. Por suerte. Hubiese sido rarísimo. Sí. O sea, hubiese sido que ya estás teniendo tipo visiones. Ojo. La Ay. Llave atascada, el aceite en la ropa, la ropa. El aceite en la mano. Otro hitazo, ¿no? Vamos a decirlo. Este es otro hitazo, es de su libro El Salmón. Ese es un disco de Calamaro. También. Sí. También le gusta Calamaro. ¿Pero quién hizo antes? ¿El libro Esto o el disco? Esto es en 1996. Ya mismo estoy googleando El Salmón. Vamos googleando. Y yo googleé Jauja, ¿eh? OJ. Creo que dije cualquiera. No, la dirección es de Lisandro Alonso. ¿Y qué hizo con Luis Ortega? Claro que sí. Algo hizo. Bueno, podés buscarlo también. Luis Ortega, Fabián, Casas. Este es un segmento que explicando tiene que la googleada en radio. Sí. Un guión. Hizo un guión. Hizo un guión junto con Rodolfo Palacios y Luis Ortega para una película nueva de Ortega. ¿Cuál es? Cuenten, boludo. O sea. Che. Pero esto fue en 2010. No entiendo nada. Nos da incompleta la información Google, así que dejen de usar Google. Yo vamos tengo, a boicotear. Yo tengo algo terrible para decirles. ¿Qué cosa? ¿En qué año publicó El Salmón Fabián Casas? En 96. O sea que Andrés Calamaro le robó el nombre a Fabián Casas. Del 2000 es El fuerte. Salmón de Calamaro. Es fuerte. Fuertes declaraciones. De acá al, no sé, al cívico, al centro cívico, vamos a protestar. A protestar este engaño. Es un gran engaño. Está esto que venías diciendo también un poco, ¿no? Como hay mucho de lo anecdótico. Sí. Y está completamente cruzado por lo trascendental. Como hace eso todo el tiempo. Como ese juego de... Bueno, me quedé fuera del departamento, pero voy a usar esto para proponer una imagen de la muerte. A full. Sí. Sí. Y también leo como influencia a Gianussi. Recontra. Que él lo ama y siempre dice él que le robó todo. Es hermoso, ahora que decís le robó todo, me encanta. Me diste el pie. Bueno, me entonces está bien que pie. Calamaro le haya robado sí, a él, si él le robaba. Sí, tenés mucha razón. Bueno, me quedo más tranquila. Tiene una anécdota hermosa sobre la originalidad y el robo. Joaquín Franchini quizás la contaría mejor que yo. No sé si... Qué bueno que está acá. La del tío. Es buenísima. Es buenísima. Lo vamos a contar entre los dos. Bien. Cuando tenía 10 años, fue a vivir a su casa, la casa de Fabián Casas, su tía Cristina, que era mucho menor... muy joven, mucho menor que su madre. Menor que él, pensé, podía ser. Era rarísimo. Pero... Sí, no, una hermana muy joven de su mamá. Y él, por supuesto, se enamora de ella, perdidamente. Un día su mamá contrata a un pintor llamado Horacio para que pinte la casa. La casa era muy grande. Entonces Horacio se quedó muchos meses en la casa pintando. Un día Fabián encuentra a Horacio y a Cristina besándose. Los ve. Y dice, eso me liquidó, que es una palabra que usa mucho. Todo el tiempo. Me liquidó. Eso me liquidó. Bueno, estaba muerto de celos, entonces se le acercó a Cristina y le dijo, ¿qué te gusta de Horacio? O sea, ¿qué pasa? Y me hace canciones, le dijo, ¿canciones? ¿Qué canciones? Me compuso una muy linda que se llama Tu nombre me sabe a hierba. Y el tipo, ¿qué? Él sabía muy bien que esa canción era de Serrat. Entonces, bárbaro. A ver. Va a comprar el disco donde estaba tu nombre, Mesada Hierba. Con su plata de alcancía, o sea, estamos hablando de un niño, estoy muerto. Le dijo, mami, quiero comprar un chocolate, ¿me das plata? juntó. Va a comprar el disco como para deschavarlo, para mandarlo al frente a Horacio, y cuando le muestra efectivamente a su tía Cristina es... Sí. Ella se larga a llorar en un principio y él dice como, bueno, estoy teniendo éxito de alguna forma. Y dice, después se ríe y dice, no, qué genio, Horacio. Qué valiente lo que hizo. Y le remata con esta, de alguna manera, es una canción que también es suya, ¿no? Le dice. Ay, pero el castillo de la negación vivía esa señora. No, escuchate, es hermoso. O sea, lo maravilloso es que pasa el tiempo y Cristina y Horacio se casan. Horacio pasa a ser su tío. No. Después, más de grande, cuando se lo cruza, le dice, me quisiste liquidar. y él dice, esa fue la primera vez que me di cuenta de que la originalidad no sirve para nada. Es impecable. Es muy linda la anécdota y la cómo la usa él para transmitir esa idea, que es que la originalidad es un peso que te tienes que sacarlo antes que puedas, total, que se lo dice todo el tiempo. Habla como de un invento de esta sociedad capitalista, digamos, ¿no? Como que hay que ser original, hay que ser original, hay que ser original. Y dice algo, esta frase por ahí la conocíamos, el temita de Serrat, ¿te das cuenta? Esta frase yo me la recordaba y no me acordaba quién la había dicho. Y él habla de esto que dice Saer, que es, ¿para qué robar un kiosco si podés robar un banco? Hermoso. Saer le dice eso a él una vez. Entonces él dijo, ah, listo, hay que robar. Hay que robar bien robado. En el libro que va a estar en la Biblioteca Popular disponible a partir de ahora mismo, que es el libro de ensayos, se nota mucho que él trabaja de esa manera. Que él dice siempre que trabaja como un soldador. Como yo lo vi eso hoy también. Toda la realidad fuese materia posible de ensayo y entonces te mezcla esto, algo de Beckett con Ricardo Ford y vos no sabes cómo, pero sale muy bien. Sí, qué genio. Me encantó Beckett con Ricardo Ford. ¿Eso lo dice literal el libro? ¿O lo inventaste no, vos? No, son dos personas de las que habla bastante. Claro, listo. Porque ya, mañana me llevé. No vayan mañana a buscar el libro porque me lo voy a llevar yo. Sí. Bueno, vamos a escuchar otro poema para que sigamos entrando. Es un poemón, se viene un poemón, yo se los advierto como para que se preparen. Lola, la gente no te cree. Por ahí sí. Bueno. Por ahí sí. Es mi preferido de la selección, puedo decir. Bueno, me gusta, eso es más... Uy, lo pusiste muy pronto. ¿Lo qué? Lo puse muy pronto. Lo ubicaste muy temprano. Bueno. Para que la gente se emocione, después claro. ya ni le llega. Ya no importa. Ya como que las palabras solo entran y bueno. Este poemón nos lo lee nuestra queridísima Celia, poeta y novelista. Che. Despertarte a mitad de la noche y ver en el otro lado de tu cama a tu mujer llorando es una experiencia importante. Quiere decir, entre otras cosas, que mientras paseabas por los cuartos iluminados de tu cerebro, algo se estaba gestando cerca de ti, un error con el cual mantenés una particular relación de intimidad, porque aunque no firmemos nada, ni corramos apurados bajo la lluvia de arroz, pensamos que es para toda la vida y así seguimos. Botes que durante la noche quedan amarrados al muelle, golpeándose entre sí según el viento. ¿Es buenísimo o qué? Sí. Quiero gritar y llorar. ¿Gritar y llorar? Voy a llorar porque si grito no entiendo dónde tengo que apuntarle al micrófono. Si gritas es como alejate. Llorar puedo sin interferir con el programa. Sí, eso es una gran idea. Lloremos mejor. ¡Qué buen poema! Otra que imágenes potentes. Este momento, encuentra a la mujer llorando, ¿no? Él dormía. Entonces dice, es una... O sea, esto quiere decir que mientras paseabas por los cuartos iluminados de tu cerebro, algo se estaba gestando cerca de ti. Un error con el cual mantenés una particular relación de intimidad. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo lo va a decir así? No. Y ellos dos, que son botes que durante la noche quedan amarrados al muelle golpeándose entre sí según el viento. Ese final me destruye. Esa imagen... como siempre lo pienso en espejo de alguna forma con el de... ¿Cómo se llama? El de las nutrias que se sostienen en la mano. ¡Ay, sí! El envás. Sí. El envás. El envás, totalmente. Durmiendo con vos. Sí. Bueno, lo busquen, oyentes. Ya lo hemos leído en el programa del envás. Se ha escuchado, claro. Sí. Se ha escuchado, se ha escuchado. En eso. Acá los oyentes aportan sobre la originalidad. Ajá. Que Jorge Luis Borges dice, es verosímil que estas observaciones hayan sido enunciadas alguna vez y quizá muchas veces la discusión de su novedad me interesa menos que la de su posible verdad. Buenísimo. ¿Qué nos importa la novedad? Eso. A veces uno se deja seducir por lo nuevo y termina votando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué cosa? Muy y perdón, bien puesta, muy bien no, puesta. No, pero sabes que yo estoy qué bien que estuvo. Orgullosísima de haberte invitado a vos en esta semana tan especial, porque vas a tirar esas sugerencias. Yo había propuesto que como ayer fue 17, hacer un segmento de... ¿Un segmento peronista? No me contaste. Lo vi, perdón, lo vi. No me contó, o sea, la producción... Yo venía acá con el subsuelo de la patria sublevada. Perdón, perdón, lo vi, o sea, fue tipo, bueno, no te preocupes, hacemos otra cosa. Perdón. No, igual yo te hubiese... A mí me gusta la entrelínea, a mí me gusta este... lo es nuevo. Mejor, es mejor. Tengo algo en relación a eso, o sea, ¿ustedes qué se piensan? Casas tiene como para darnos mucha letra. Él estuvo, por ahí alguien lo recuerda, en la apertura del Filba en el 2019. Un discurso precioso, vayan a buscarlo, ponen apertura del Filba Fabián Casas. Y dice esto, tener esperanzas, como dije, es algo muy malo. Hollywood, los textos de autoayuda y la retórica política intentan inyectarte la esperanza. No importa que estés en el horno, si trabajas fuerte vas a conseguir el papel principal en la película del próximo semestre. Pero la esperanza solo sirve para que te quedes en el molde. Un pueblo con esperanza es un pueblo pasivo. Un pueblo sin esperanza es un pueblo en estado de presente. Un pueblo peligroso. Bueno... Así que yo no quiero ser un pueblo con esperanza, quiero ser un pueblo peligroso. Oh, wow. No se lo esperaban. Se asustaron. Mis amichis se asustaron. ¿No? Bueno, no, no, estamos bien. Me parece que venía muy acorde, ¿no? Sí. Bárbaro. Sí. Era eso. Bueno, ese discurso es muy hermoso. Habla de mucho de lo que ya estuvimos hablando, como la originalidad. También dice algo que me encanta. Él se enoja un poco con... Él dice, yo jamás te voy a decir no leas eso. O este poeta es malísimo. Como que jamás. Y hace esto de... Él dice, si repetís sin parar la palabra menor, como algo de este es un poeta menor. Menor, menor, menor, menor, menor, menor. ¡Oh! Menor. La tiró, no. La tiró. Lo bueno que está haciendo esas cosas. Es muy bueno. Es como esloganero, es como tiene... Lo adoro. Hace surgir la palabra enorme y dice, para algunas personas, ciertos autores son una mierda. Lo que no hay que olvidar es que con la mierda se hace combustible. La tira. Enorme, enorme, enorme. Dale, contame, contame. No, el oyentismo te tiene un pedido. Ay, tengo un poco de miedo. Que con Kiki nos reímos mucho, nos alejemos del micrófono. Yo siento que te lo están diciendo a vos, pero bueno, también me puedo hacer cargo. Ok. O sea, dice, se ríen mucho, pero yo no me hago cargo de reírme. Yo. Pero yo siento que me estoy alejando. ¿No me estoy alejando? No sé, pregúntale a la oyenta. Al 294-478-4040, cuéntenme. Bueno, gracias. Gracias por contarme, porque yo pienso que me alejo y no me alejo. Bien. Así con la vida. Bárbaro, Neri. O sea, bueno. Y acá estamos. O sea, yo no sé. O sea, me quieren poner en un lugar muy difícil para que yo... O sea... La solución no será dejar de reírse de todos modos. Vamos no, a ver cómo nos estamos riendo lejos, ¿vieron? Para alejarnos del mic. Hemos aprendido un montón de cosas. ¿Quieren que les cuente un poquito sobre la consigna de la lápida? A ver si nos paramos de reír. ¿Han mandado gente? han contestado. Ustedes también pueden mandar al 2944-784040. ¿Qué les gustaría que diga su lápida? ¿Así era? Así era. La acabo de escuchar en mi voz y es terrible. Es, o sea, esa terrible consigna pusimos. Hoy se la conté a una amiga porque pasó algo increíble. Romy Olivero, una poeta y amiga, me manda de la nada algo porque lo escribe Eduardo Halfon. Me dice, mirá, tu tío. Y yo le digo, no es mi tío, no me importa, es tu tío. Bueno, pero que Eduardo Halfon, en el libro La Biblioteca Felina, dice que Bradbury pidió una breve biblioteca dentro de su ataúd. Shakespeare como almohada, Pope bajo un codo, Sheets bajo el otro y Shaw para calentarle los dedos de los pies. ¡Qué pesado! Me la mandó de la nada y yo le dije, no te la puedo creer. La consigna del día de hoy es que te gustaría que diga tu lápida, increíble. Y fue tipo, ay, qué oscuro. O sea, me dijo, ah, wow, la consigna de hoy. Como que rarísimo, ¿no? Un poco, sí. ¿Por qué tan oscuras las chicas? Bueno, vos nos ibas a leer. Sí, les iba a leer. Antes que eso, quería decirles que ya van dos oyentas que me escriben diciendo que tienen problema con el link, con la transmisión, pero hay muchas otras que están escribiendo todo el tiempo desde Buenos Aires, así que imagino que están escuchando por internet. ¿Sabés, Fabi, si algo en algún lugar pasa o ahí se está fijando? Bien. Bueno, si tenemos alguna novedad, les cuento a ustedes que están pudiendo escuchar, les mando un mensaje a las oyentas que no están pudiendo. Sí, pero si tienen problemas, cuéntenos. O sea, del tipo de escuchar. También. Bueno, sí, ya fue. ¿Hasta qué tenemos? Sí, quizá que sí. A muchas personas escuchamos los problemas de la gente. Sí, si sí, no tenemos ningún problema. Quizás a mucha gente le pasó lo que a Kiki, de que el lunes no pudieron tener terapia por el feriado, o el viernes anterior no pudieron tener terapia por el feriado, y fue bueno, tremendo. Yo qué sé. Es el momento. Pará, acá me contesta la oyenta número uno que tenía problemas, me dice, con este link sí pude, es uno distinto al que me pasaste vos. Este me lo pasó Katu y me anduvo. Ok, entonces yo ahora tengo que reenviar este primer mensaje. Sí, pero ¿qué pasó? No, ¿qué pero hay otra gente que sí pudo, no sé, a veces pasan estas cosas. Qué cosa rara, viejo. Qué difícil. A ver, ahí Camila Radio, soy yo, pensé que era otra persona. No. Ahí Camila Radio dice. A ver, pará, le voy a reenviar esto a oyenta número 2, gracias oyenta número 1. Qué lindo cómo se ayuda a la gente. Viste, es muy lindo, es como cuando, el otro día fui a un recital, nada que ver. En este momento que estamos arreglando cosas, yo cuento esto. Sí. Mochi en su recital paró el recital para decir, che, yo sé que volver a casa es muy difícil, así que a ver, levanten la mano quienes van para... Y empezó tipo en el medio del recital a juntar gente para que vuelvan juntes a la casa. Era tipo, ¿quién está caminando? ¿Yo? ¿A dónde vas? Así. Fantástico. ¿No es bárbaro? Sí. O sea, te quiero decir por honestidad que Luli Bringas hizo lo mismo en el slam el otro día. Después de ver a Mochi, yo la vi. Ah, se copió de Mochi. Obvio, yo la vi. Bueno, me tomó una gran idea y la aplicó. Idea. La originalidad no existe. Todo lo que es robar, perfecto. Claro. Hay que robarle a el banco. tomaba la frase y la usaba como quería. Robemos un banco. Bueno, yo creo que vamos a volver al temita de las lápidas. Volvamos. La lápida dijo, lo del robo salió mal. Por acá Diego de Almagro nos dice, seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre solo el que tenía condiciones. Sea para lápida, lámina o diario íntimo o no, siempre este par de versos de Tabaquería de Pessoa. Ay, me encanta. ¿Querés que te los vuelva a leer? Sí. Seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre solo el que tenía condiciones. Es parecido. Sí, va un poco de la mano del de Kiki de, lo intentó. Sin el bue. Lo intentó. Lo intentó y no le salió, pobre. Bue durísimo. Bue durísimo. Vos decís esas cosas. Bue es muy duro. Bueno, nos vamos a escuchar más poemitas de nuestro querido Fabián Casas. Ah, de repente era querido. Fabi. El siguiente poema de su libro El Salmón, robadísimo, Andrés Calamaro, lo lee nuestra querida Astrid. Después de largo viaje. Me siento en el balcón a mirar la noche. Mi madre me decía que no valía la pena estar abatido. «¡Movete! ¡Hacé algo!», me gritaba. Pero yo nunca fui muy dotado para ser feliz. Mi madre y yo éramos diferentes y jamás llegamos a comprendernos. Sin embargo, hay algo que quisiera contar. A veces, cuando la extraño mucho, abro el ropero donde están sus vestidos y como si llegara a un lugar, después de largo viaje, me meto adentro. Parece absurdo, pero a oscuras y con ese olor, tengo la certeza de que nada nos separa. Eso tierno. Un lindo. Un lindo. Habla mucho de la mamá y la muerte. Hoy elegimos varios de esos. Ah. Por eso lo de la lápida. Por eso lo de la lápida. Sí, yo cuando estaba, ya que blanqueamos, haciendo la preselección, sí. Pensé, estoy poniendo mucho de esto también. Así que si queremos rastrear la consigna, un poquito es culpa mía. Yo me pregunté, ¿qué te pasó? Lo que quiero decirles es que mi mamá está bien. Bien, eso fue alivia. Lo que yo me pregunté, sí. Me alegro. Me da mucha alegría. Sí. Bueno, es fuerte, pero estamos bien. ¿Lo de la mamá de Kiki? ¿O no, la mamá de Kiki está muy bien. El poema, estamos hablando del poema. Ok. Me gustó que hoy hablaban de... Hoy hablaban cualquiera. Yo leí entrevistas, pero para mí hoy hablaban... ¿A quién le habla? La extraña voz. Las voces. Escuché la musiquita. Arre. Hoy leí en realidad era como una reseña que hablaba de la escritura de Casas, de algo de, bueno, su obsesión con la melancolía, la nostalgia, el pasado, que aparece un montón. Pero me gustó que esta persona decía, ni sé quién es la persona, le mandamos un beso, decía algo de... El tiempo aparece todo el tiempo, valga la redundancia. De hecho, hoy vamos a escuchar un poema sobre el tiempo. Pero él narra ya sea el pasado o el futuro en presente. Y hay algo de este poema que dije, oh, sí, me sigue. No, como que hay algo de traer a esa muerta en el presente. Cami me mira con una cara. No, desmiento. ¿Desmiento? Desmiento que te esté mirando con cara. Ah, perfecto. Esto, ¿no? Como algo de... Un uso del tiempo particular. Eso quería decir. No estoy diciendo mucho. Y otra cosa que me gusta de este poema, que también aparece en el que leyó Cami, y que me parece que es como una fija que tiene en esto que decíamos, que a veces se tira como certezas, aforismos, es esto de... Tal cosa, dos puntos, ¿no? Parece absurdo, dos puntos. Ustedes no lo están viendo al poema, sí. Pero lo escucharon. Parece absurdo, dos puntos. A oscuras y con ese olor. Y bueno, en el que leyó Cami era, parece una ley, dos puntos. Todo lo que se pudre. Como que es el momento de la reflexión, ese remate final. Sí, totalmente. Y siempre es parece. Ah, sí, parece. Total. Es parece. Acá el oyentismo te banca en la de robar un banco, después te paso un número de teléfono, tenés ahí una aliada. Tengo aliades. Y también se alían entre sí con esto de, es cierto que a Loli, sobre todo a Loli, y a Cami, se las escucha más fuerte que a Kiki. Quizás sea algo del micrófono. No, yo les quiero decir, Kiki está muy lejos del micrófono. Ah, qué atrevido. Soy tímida, estoy en un rincón en verdad de este cuarto. Estoy muy nervioso porque nunca estuve en la radio. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha re bien. Ahí me están levantando un pulgar, voy a seguir sí, así. Yo creo que lo así. Que están diciendo es que nosotras nos reímos muy fuerte en realidad. Sí, solo que lo gritamos. Dijeron como que... Sí. La cantidad de gente que escribe Kiki con K es fascinante. Ah, me encanta eso. Me enloquece. Para mí es tan claro que es con Q. Sí. Porque vos sabés pero que es por... Es por Joaquín. Joaquín. Y no por... Kiki Di Mulá o Kiki, la de una peli de Miyazaki. Claro. Qué linda peli. Qué linda. ¿Sigan escribiendo con K? Sigan. Sí. ¿Por qué no? Ya está. ¿Ustedes quieren escuchar el siguiente poema de esta noche? Ya que hablé del tiempo, viene muy a tono. Va viene perfecto. Muy a tono. Un segundito, solo quiero decir que todos los problemas oyentísticos están resueltos. Vamos, carajo. Qué suertuda. Con el link que audiencia. Se pasaron entre sí, lo pudieron resolver, entre oyentes se apoyan. Bueno, después escuchan la primera parte del programa, ojo, los oyentes que no han podido escucharlo. que han llegado ahora. Bueno, hemos hablado del tiempo y el siguiente poema, préstenle mucha atención, arre, lo va a leer nuestro querido Diego. Surgir. Suele suceder. El hombre invisible no quería ser invisible y se pasaba por la cara una cinta blanca para surgir. Ah, ya nadie quiere soportar la felicidad del anonimato. El tiempo sufre la misma tragedia y se vuelve pedagógico y previsible. Tiene que poner canas en las cabezas, dentaduras rosas flotando en un vaso de agua y sacar de stock a algún animal fabuloso. Todo para hacerse ver. Bueno, bueno, bueno. Acá se puso chistoso. Ah. ¿O qué? ¿No? Como me flashó lo que hizo, ¿no? Como el tiempo sufre la misma tragedia, se vuelve pedagógico y previsible. Tiene que poner canas en las cabezas, dentaduras rosas flotando. Como, a mí me dio un poco de angustia. ¿Qué querés que te diga? A mí me pareció como un viejo chistoso, como que hizo hacer un chiste. Como, mira el tiempo poniendo canas, como repartiendo canas. Que estoy de acuerdo con las dos. Okay. O sí, la vengo a ser tibio. Es algo que hago muy bien. Porque no es contradictorio angustiarse con divertirse. No, está muy bien, está muy bien. Por acá el oyentismo dice que hay que leer a Diego en el programa o invitarlo a charlar. Me encanta, el Diego. Temita con Diego es que vive en otro pueblo. Bueno, cuando venga, que avise y le invitamos. Perfecto, me nuestro encanta querido ese plan. Poeta y filósofe. Le mandamos un beso. Si es que está escuchando, no lo sabemos. Pero el oyentismo un beso lo reclama igual. Yo le mando un beso, que le va a llegar. Le llega, sin dudas. Sin dudas. Y muy, bueno. Muy lindas lecturas todas las que ¿sí, no? vienen sucediendo. Gente que lee, viejo. Gente que... ¿Sabés por qué? Pronuncia. Ay, ¿por qué? Porque hace los talleres. Nunca, o sea, jamás en mi vida pensé que iba a escuchar a Lola haciéndose autobombo. No es. Esto ya no nada, realmente. Para nada. Si no lo hacen ustedes, lo hago yo. Sus talleres son reconocidamente, pero... El fulgor poético de la Patagonia. Ah, fulgor. Bueno, es un nombrazo. Bueno. ¿Fulgor poético? Fulgor es un nombrazo. No sé qué quise Kiki hacer. ¿Sabes, Kiki, que vamos a tener logo próximamente? ¿En serio? No nombre, pero logo. Sí, okay. Tipo talleres de poesía, Tuki. Está en fábrica, está en diseñadora el logo. Ay, sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que tenemos que ir a escuchar más poemas. No Dale, sé qué dicen ustedes. Yo digo que sí. Vamos a escuchar el siguiente poema por Juli. Carta abierta a tres personas del Perú. Rodolfo Inostroza, José Watanabe, Antonio Cisneros. Le estuve recitando sus poemas a la botella de Johnny Walker, mi psicólogo rubio, quien se veía visiblemente emocionado. Inostroza, Watanabe, Cisneros. Se repudiaban también Elliot y Williams, pero ambos descansan, uno al lado del otro, en los estantes de esta biblioteca. Tal es el destino de los buenos poetas una vez que han muerto. No rechazarse como polos opuestos de un imán, sino mezclarse bajo los ojos de un mestizo borracho a altas horas de la madrugada. Epa, epa, epa, epa. No se la esperaban. No era Juli quien nos leyó, no. Fue Marton que nos leyó la carta abierta a tres personas del Perú. Para mí viene un poco a tono con todo lo que estamos hablando. O sea, los muertos están presentes, para empezar. Sí. Pero me gusta esto que dice, ¿no? Cómo termina. Tal es el destino de los buenos poetas una vez que han muerto. No rechazarse como polos opuestos de un imán, sino mezclarse bajo los ojos de un mestizo borracho a altas horas de la madrugada. Podría haber sido la consigna también. Altas horas de la madrugada, borrache. ¿A qué muerte juntás? No, ¿Cómo? O sea, no, lo... O Yo sea, creo que no, para, necesita dos minutos más, se trabaja y puede ser una buena consigna. ¿Borracho? Yo cancelo. No. Porque si no, Julia no puede contestar y no está Estoy bueno. Estoy muy de acuerdo. Puede ser borracho de alegría, pero okay. Igual no. A altas horas de la madrugada, ¿a qué poetas, muertes, que sentís que son polos opuestos, okay. les mezclás. Te lo no juego falta... un poquito diferente, que es... me gustan como estos rivales, o estos enemigos, o estos polos opuestos. Tipo, me interesa. A mí me encantan el indio y Soda. No sé. Como Tuki. Como qué cosas, qué polos mezclás. Me gusta. Me gusta. Banco. Me parece bien. Perfecto. Me parece bien. Reunión si de quieren, producción. Nos mandan al 294-478-4040 la nueva consigna del día. Si no, nos mandan la vieja, que saben qué es, qué les gustaría que diga en su lápida. 2944-784040. Nos cuentan cositas. Acá están amando la consigna de hoy. Ah, qué bueno. Para mi lápida me gustaría el poema de Blanca Varela que dice... Sí, la oscura materia animada por tu mano soy yo. Oh. ¡Qué miedo, viejo! Se puso... Un poco tenebroso, sí, en ese contexto. Fue muy... O sea, pensalo bien. Pensá que alguien va, ahí tranca, Tuki, voy a saludar a mi amichi. No. Y es fuerte. Yo lo pensaría, porque me da un poco de escalofríos. Pero igual es muy bueno. Yo creo que a esta persona con ascendente en Escorpio le agrada que vayamos a visitar al cementerio y nos asustemos. Ah, bueno. Entonces banco. Y bueno, ahora que tuvimos ese error de producción, que el poema que iba a leer Juli nos lo leyó Marton y la cosa, ¿querés que vayamos a escuchar el real poema de Juli? Sí, me encantaría. Hoy mi madre tendría que cumplir 48 años. Hoy mi madre tendría que cumplir 48 años. Pero hace 3 que está bajo tierra, en un cementerio de los suburbios de la ciudad. Aún así, las cosas persisten en crecer. El sol arroja sus arpones amarillos a través de las nubes. Los chicos juegan en los parques sus juegos de siempre. Un satélite ruso de estrella en París. Y yo me paro algunos días frente a su tumba y me doblo con las flores en la boca del viento. Hay veces que no... En el anterior, por ejemplo, tenía eso medio humorístico también, como bueno... Estuve recitando a la botella de Johnny Walker, mi psicólogo rubio. Sí, sí. Y hay veces que no elige eso para nada. Total, total, es verdad. Es como verdad. Entiende muy bien para mí dónde puede hacer un chiste y dónde le conviene que mejor no. Sí, sí, muy de acuerdo. Y estos son los casos donde digo que se pone sentimental y me gusta leerlo así también. Hablando de chistes. Chistes. ¿Ustedes quieren que se pique en vivo? Sí. Bueno. Porque hay un mensaje de una oyenta para leer. Vamos con un temita. ¿Qué nos habrá preparado DJ Joaco? Vamos a escuchar una canción. Yo porque no quiero ser la responsable de leer el mensaje del oyente en voz alta, pero lo voy a hacer porque estoy muy comprometida con este programa. A ver. Hola, la radio está buenísima. Le quiero mandar un saludo especial a la memoria de la librería El Plan, wow, por todas las alegrías que nos dio, sobre todo las reuniones cancerianas de producción con mate en la camita. Mm. Besitos a todos. Ah, era un mensaje hermoso. Yo tuve un miedo. ¡Yo boluda. También! Ah, vos no lo habías leído. Yo solo vi en la memoria de librería El Plan y entré en pánico. ¿Qué quieren que les diga? La lápida de librería El Plan dice, fue un planazo. Ay, muy bien. Ha sido un planazo. Ha sido un planazo. Así te hago. Así nos retiramos. Yo estoy transpirando, ¿qué quieren que les diga? Sí, este rol de recibir mensajes así sin que una producción lo filtre en el vivo es muy difícil. Fue un mensaje muy hermoso. Aguante las reuniones en la cama. Yo lo voy a... Es rara, pero... Es raro, pero qué lindo tomar mate en la cama y tener una reunión. Bueno... Bueno, está bien. O sea, me la hacen dificilísimo. Pero pará, o sea, ¿con quién vas a tener una reunión en la cama, Lola? Con librería. ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Con vos? ¿Con gente con quien Une tiene intimidad y es a Michi? Circula y además tiene reuniones. Circula un mate. Circula... Pasa un perro. Bueno, acá suscriben a la lápida. Ay, sí, fue un planazo. Bueno, qué bien. Que Diosito me ayude. Yo no sé cómo voy a llegar al final de este programa. Yo estoy para producir algo. Yo quiero producir... A ver. Un evento de karaoke. Eso quiero producir. Bien. Mando mensaje en vivo para la oyentada. Perfecto. La oyentada que se sienta... aludida. Interpelada. Acá hay un... Joaquín Franchini quiere producir... O sea, no me lo esperaba. Eso pasó. Fue inesperado. Bueno, un buen programa de radio está en estado de incertidumbre. Ah, como los buenos poemas, el buen programa de radio está en estado de incertidumbre. Fabián Casas. Te están proponiendo vampiros y karaoke. Estoy. Ok. Ok, Juanfín. Quiero asumir con este oyente en particular un compromiso en vivo. Dale, a mí, yo estoy en un estado muy vampiresco. No, por eso tiene reuniones en la cama. De verdad. Che, pará. A mí me está gustando mucho sentirme una vampira. No, ¿sabes qué? O sea, con Lu que acaba de entrar, que la estoy viendo desde acá. Qué bueno, un aplauso para Lu. Estuvimos estos días viendo, sí. Vimos Crepúsculo y vimos Luna Nueva. Fue terrible, chicos, o sea, estoy traumada con mi educación sentimental. O sea, ¿no viste solo Solo los amantes sobreviven, se llamaba así? Ay, qué peliculón. Qué peliculón. ¿Ese es un poema de Claudia? ¿Podemos es un pasar poema de Claudia. Pásalo. Va a haber un Claudia ve una peli con Claudia. ¿Lo quieren contar? Sí, lo vamos a contar en un ratito. Perfecto. Que... sí, en un ratito vamos a estar hablando de eso. Yo como ser humano estoy entusiasmado. Por supuesto. ¿Quién no? Me interesa que vayamos como cerrando este bloque. Sí, porque estamos la cosa, en, o sea, todo cualquiera. Se fue a vampirismo y reuniones en la cama. ¿Te das cuenta lo que haces? No, yo. El que sabe mucho de vampiros. Bueno, el que sabe mucho de vampiros, imagino que le mandamos un gran beso colectivo, sí. Es Toto. Toto. ¿Qué Toto? Hace muchos años, Toto Barcaza, hace muchos años... Qué programón años, el que vino. Sí. Hace muchos años que quiere hacer un ciclo de cine de solo de vampiros. Pero a Toto no le gusta Crepúsculo ahora que y lo no. Dicen. Y no. Hablemos en serio. ¿Podemos hablar en yo serio? Estoy vamos a estar hablando así de... Estoy un poco traumada. Estoy un poco traumada. Bueno, ¿se cierra? Sí, se cierra. Yo voy a decir esto. Nuestro DJ Juaco, porque ahora vamos a ir a el poema de cierre de Fabián Casas para cerrar este bloque Fabián Casas. Igual Fabián Casas nos acompañará todo el programa. Esta gente no está pudiendo y yo no sé lo que tengo que hacer. No, nada, estamos muy está bien. Está saliendo bárbaro esto. La cara de Fabi Agosta, o sea. Fabián Casas nos va a acompañar todo el programa porque siguen las canciones que eligió Juaco Conte. Falta la sección de literatura infantil de Leonora Boto. Pero nos vamos a un corte y ya volvemos. Nos vamos a ir con un poemita de Fabián Casas. Y después va a venir uno de los temas que Juaco Conte eligió. Él lo único que nos dijo fue sobre muerte de madres, este temazo. Así que sepan que después de este poema se viene... la canción que eligió Juaco. Por ahí nos da ideas para las lápidas. Ah, escuchen bien la letra. Ojo. A ver si les da ideas. Bueno, nos vamos, no se vayan. Seguimos aquí con mucho más cosas que hago en la oscuridad. Y muy gracioso cómo se llama este poema después de haber dicho eso. Una oscuridad esencial. Hay una oscuridad esencial en esta calle. Un único farol ilumina el contorno y árboles domesticados, altísimos, producen una música de acuerdo al viento. Miro a mi perro, una conciencia al ras del piso que hurga y mea en la tierra, y pienso en mí, hundido en el lenguaje sin oportunidad, sosteniendo una correa que denota lo que fue necesario para estar unidos. last night when you died, my firefly. What could I have said to raise you from the dead? Or could I be the sky on the 4th of July? Well, you do enough talk, my little hawk. Why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July? We're all gonna die. Hola, ¿qué tal? Ah, había que volver. Yo me imaginé que venía el ey, vengan, salgan, no sé, como algo de... Sí, me di cuenta, pero estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, son las 10:32, nos están mandando mensajitos al 2944-784040 contándonos lo que quieran, tipo sus problemas a ese nivel, o... Nadie nos contó problemas por ahora. Cuando quieran, ¿eh? Estaría bueno que alguien... ¿Vos estás para hacer un consultorio? Yo creo que quiero eso. ¿Radio? Yo creo que estoy queriendo eso. La próxima vez que vengas hay que hacer tu sección de consultorio. Sí, columna Kiki. ¿Qué? Perfecto. Sí, claro. Sí, eso. Bueno, pero la gente nos está contando la consigna del día, que es: ¿qué les gustaría que diga en su lápida? Hay unas lápidas por acá, si querés que te lea. Ah, no entendía. Bien, perfecto. Me encontré unas lápidas. Ajá. Bien. Otra para la lápida, porque estoy para sumarme al club del vampirismo. un fragmento de un poema de Ocean Wong. Estoy listo. Listo para ser cada uno de los animales que dejas atrás. Ay, es terrible. Estás muerta, te vi. Qué muchachito. Qué Ocean, muchachito, ¿no? Ocean Wong. Qué nene. Che, es muy bueno. Me angustia igual un poco. Un poco sí, un poco lo que nos pasa siempre. El lenguaje es tan hermoso que sí. Una vive una por él. Sí. Y por acá Atenea de Bernal dice: voy a usar la frase de Fabián Casas para la lápida. Podría decir: he muerto. La originalidad no existe. Besos. ¡Qué bien! Me encantó, ¿eh? Qué cosa tan cliché morirse. Total. Qué cosa tan hecha. Total. Ya está tan hecho. Cero original. ¿Te moriste? Ah, qué gil. Ah. ¿Por qué? Me gustó que use al autor del día. Muy bien. Premio para Atenea de Bernal. Si hubiese un kilo de helado para los oyentes que claro. responden la consigna, se lo podríamos dar no, a Atenea. No estaba en Bernal esta persona. Bueno, el jauja de Bernal que se lo dé, no sé. Tiene que tener un canje. En cada heladería del heladería de cada barrio de este país. Ojo, si hay por ahí gente que quiere ser sponsor y mandarnos un kilito de helado, una empanadita. ¿Qué dice? Un vinito. ¿Un vinito? Lo aceptamos. Ropita también me sirve. Bueno. Bueno, estamos en esa. Bueno, estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad. No nos vamos a distraer más, lo juramos. Arre que no. Y llegó el momento de la sección de literatura infantil de Leonora Boto, lo cual me da muchas ganas, porque quiero saber qué nos va a leer el día de hoy. Y además las niñas, si no, no se pueden ir a dormir. Porque esperan la sección de Helio. Entonces, estamos acá en cualquiera hablando de lápidas claro. y los niños ahí esperando para irse a dormir. ¿Qué es una lápida? ¿Cómo querés que diga tu lápida, mami? No entiendo. ¿Mi lápida qué va a decir? ¿Entendés? ¿Qué estamos haciendo, chicos? Todo mal desde 1992. Sí, 93 desde acá. Así que vos. Un año menos tengo de hacer ¿vos? Todo 91, mal. Sos el más viejo de esta mesa. Joya. Gracias. Bueno. Ya tengo epitafio pensado, aparte está todo bien. Bueno, vamos entonces con Eleonora Boto. Hay una oscuridad esencial en esta calle. Me siento en el balcón a mirar la noche, pero a oscuras y con ese olor, quedé sin llaves y a oscuras. Hola, ¿cómo están? ¿Se dieron cuenta que hoy escuchamos en diferentes poemas todos estos versos que se refieren a la oscuridad o mencionan la noche? Vieron que a cada persona los diferentes momentos del día nos traen sensaciones particulares. Hay quien se siente con más energía por la mañana, quienes adoran la calma de la siesta o mantenerse en actividad hasta entrada la noche. Pero también es común que por las noches nos visiten algunos miedos o que en el silencio descubramos ruidos inesperados. Por eso hoy elegí un libro en el que un niño transita de una manera especial eso desconocido que le trae la noche. Una noche, Lorenzo escuchó ruidos debajo de su cama. Acá no hay nada, lo tranquilizó la mamá. Lávate la cara y volví a la cama, dijo el papá. Lorenzo fue al baño y después volvió al cuarto, pero siguió escuchando los ruidos. Miró debajo de la cama y encontró una grieta. Dentro de la grieta había una escalera y a Lorenzo le dieron ganas de bajar. Al llegar al último escalón, se encontró con 20 hombrecitos. Uno de ellos se trepó sobre Lorenzo. ¡Blap, blap! dijo el hombrecito. ¡Blip, blop, blup! Contestaron los demás. Lorenzo y los 20 hombrecitos caminaron por un inmenso valle. Llegaron a un lago. ¡Bla, ble, bli, blo, blu! Gritaron. Apareció un barco. Lorenzo y los 20 hombrecitos se subieron y, ayudados por las olas, navegaron hasta una montaña. ¡Bla, ble, bli, blo, blu! Una burbuja gigante los envolvió y los llevó a la cima. ¡Bla, ble, bli, blo, blu! Y la burbuja se reventó. En la cima encontraron una roca y sobre la roca un libro. Lorenzo lo abrió y empezó a leer. Fragmento de Lorenzo y la escalera misteriosa de Irene Goldfeder y Fernanda Bragone. Bueno, quería contarles que Lorenzo y la escalera misteriosa de Irene Goldfeder y Fernanda Bragone es un libro publicado por la queridísima editorial cordobesa Ediciones de la Terraza y está en la biblia para que lo lean completo como otros títulos de ese sello. Y para despedirnos les dejo una canción que habla de unas habitantes mágicas de la oscuridad. Yo hace muchísimo que no veo ninguna, pero tal vez ustedes tengan suerte. Y si ven alguna, espero que me cuenten. Y si no, por lo menos que esta noche sueñen con ellas. Les dejo Lucecitas de Vuelta Canela. Que descansen. Oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Como siempre, Leonora Boto, rompiéndola. Sí. Se agarró de la noche, me gustó, agarró elemento noche. Espectacular. Es que Leonora Boto sale ilesa de todo. Sí, ha podido con Anne Sexton, con José Esbarra. Últimamente la viene. Igual dijo que José Esbarra fue re fácil. Sí, así es Leonora Boto. José Esbarra es una sobrando papa. Sí, sí, como, ay, fue tan. No, fue una papa. No, yo le creo, viejo, porque dice que José tiene algo lúdico y de las infancias en su ser. Y yo le creo. Muy bien. Las infancias en su ser, claro. El oyentismo celebra, como siempre, a Leonora. Dicen que es magnífica y lo todo es, eso. Lo es, no lo vamos a negar. Bueno, y en este momento, aunque no lo crean, no está la sección del invitado, porque el invitado no quiso leer sus poemas. Arre, lo mandaba al frente. Gracias, Leo. Te lo mereces igual, que querés que te diga. Es que, loco, unos poemones ahí todos guardaditos. O sea, ¿vos no por qué te pensás convidar? Que el oyentismo está ahí del otro lado? Esperando, ¿verdad? Los poemones. Esperando tus poemas. Y vos ahora tenés que decirles que no los vas a leer. le hacían esto. No, igual no le pidan los poemas porque de verdad armamos otra sección. Solo no, porque es un momento horrible. Arre que yo lo generé. Lo quería generar, pero que tampoco lo hostiguen. Fue la dosis justa. Fue la dosis justa. Sí, yo totalmente. Solo quería generarlo. Ay, pero chicos, ¿entendés? Basta. No, nos entendemos. Está bien, entiendo. Pero yo quería decirles, todos esperaban que ahora digamos tipo, Joaquín Franchini es tal persona, hace tal cosa y no sé qué. Y no va a suceder, pero igual les vamos a contar quién es Joaquín Franchini, como pues, para que ustedes no se vayan sin saberlo. ¿Sabes lo obvio que iba a quedar? Lo mucho que lo copiaba a casa, si yo venía a leer algo ahora. Es que esa era la gracia de invitarte. Un montón. No estoy de acuerdo. Uy, se está picando. Se lo están exigiendo. Muchos corazones rotos, como que no hay poemas de Kiki. ¿Ves? Yo sabía que iba a doler esto. Al final nos vamos tristes. No. No, mentira. Era regarca. No, igual les vamos a contar quién es Joaquín Franchini, porque saben que cuando llega este momento del programa, nosotras contamos quién si es. Si estaban esperando porque decían quién es Kiki con Q, quién es. Es gracioso que sea tan entrado el programa. ¿Viste? Siempre decimos eso, que es muy gracioso que nos acompañe todo el programa el invitado y que recién te enteres en el cuarto bloque, tipo, bueno, ahora te contamos. Porque la gente... El otro día hablábamos del misterio, de que a mí me gusta el misterio, que la gente empiece a inventar, como para mí Kiki se dedica a... Eso me encantaría. Eso me encanta. Ay, pero dejémoslo así. Y si le damos un rato para que inventen... Bueno, inventen si quieren. Para mí la gente inventa en su cabeza, tipo, Inventen quién es Kiki, no les digamos. Bueno, listo. Inventen, besos. En todo caso, en el cierre leemos la biografía. Dale, rarísimo sí. Todo. Muy sí, manden, anticlimático. Cerramos con la biografía. Manden al 2944-78. Rarísimo, ¿por qué hacían todo raro? Yo quiero que manden al 2944-784040 quién creen que es Kiki, a qué se dedica y por qué no lee sus poemas el día de hoy. Sí. Y en el último bloque leemos la biografía. Dale. Entonces vamos... tuvimos que construir un bloque de relleno. Exactamente. Que eso es algo que estamos haciendo últimamente. A veces tiramos este bloque que es el bloque Festival de Poesía del Carilafken como un rayo. Entonces, para manijear, manijemos, vamos a leer a una de las poetas que vendrán. En este caso es Gabriela Clara Piñataro, que ha estado en otros... eventos en este barrio, por suerte, tenemos el honor. Bueno, Gabriela Clara Piñataro nació en la ciudad de Buenos Aires en 1984 y vamos a leer unos poemas de su nuevo libro, Una vida peligrosa, que está en la Biblia. Está en la Biblia. Lo hemos donado, así que pueden ir a buscar tu este mamá. Libro. Claro, yo me siento parte, soy una extensión. Ajá. Sí, contame más. Cerramos acá. Vamos a dejar por hoy, ¿te parece? Al final la que terminó haciendo terapia en vivo fuiste vos. ¿Te das cuenta? Una no lo cree. Bueno, vamos a leer poemas de Una vida peligrosa, su último libro maravilloso, que lo pueden ir a buscar a los horarios de atención de la Biblioteca Popular Carilafken. Que son los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Exactamente. El otro día cuando los dije en el evento del encuentro de mujeres que hubo en la Biblio, me sentí muy reconocida por los murmullos del público ante mi memoria. ¿Tiene memoria? Ah, esta chica tiene memoria. Ellos no sabían que yo lo digo todos los miércoles en la radio. Claro, me engañó a pichanga. Pero me sentí bien. Bien. Bueno, entonces, va a suceder este festival como un rayo del 9 al 12 de noviembre en la Biblioteca Popular Carilafken. Va a haber talleres, va a haber eventos. Pueden entrar a @comounrayo.festival y enterarse de todo. O si están en el barrio, Tuki, el boletín de la Junta Vecinal. Qué lindo el boletín de la Junta Vecinal. Gracias, Junta Vecinal, por tanto. Bueno, ahí van a enterarse de todo y algo que no se van a enterar en el boletín de la Junta es que este viernes hay una fiestita pre-festival de poesía. Mirá qué atento que estaba Fabián Agosta. Te no. había preparado la música para la fiestita y todo. Estoy muerta, estoy muerta. La viene rompiendo. No. Fabián Agosta cada vez... No, ya ni me sorprende, mirá. ¿Me sorprende? No, no me sorprende. Bueno, entonces... Con esta música, yo les cuento. Ah, estoy bailando. Qué suerte que no me ven. Vamos a estar en la Biblioteca Popular Carilafken en la fiestita prefestival de poesía para juntar plata. Va a ser a la gorra, Tiuki, te pones una colaboración para el festival. Comida y bebida a la canasta. Bailamos y ayudamos a que el festival suceda de 9 a 1. Es muy importante que traigan su comida y su bebida a la canasta. No se la olviden. Porque después van a llegar y van a decir, pero acá no había pizza, birra para comprar. No, corazón. En el flyer lo decía muy grande. Tenías que traer. Exacto. Vienen un montón. Uno trajo una pizza y se la devoran los que no trajeron. Es así, esas cosas pasan. Te comes lo del vegano, lo del celíaco. Ahí se arma un quilombo. No hagan papelón. Claro. Hermano, no hagan papelones, no es difícil. No es difícil. No. Perdón. Además, si hay mucha birra y poca comida, tampoco. No, tampoco. Que haya comida y bebida justa y necesaria. Así que les pido que se agenden. O sea, en la agenda ponen festival de poesía, fiestita, o sea, viernes 20 de octubre, 21 horas. No sabía que les poetas pudiesen bailar, así se llama porque tenemos mucho flow. Ah. Y se anotan... hoy estás afiladísima con el autobombo como no te vi en... 6 años que hace que te conozco. Divina. Reinona. Sí. Pero ahí abajo, cuando lo agendan, se anotan comida y bebida, llevar. No te olvides de cocinar. Eso se anota. Y plata para la gorra. Y plata para la gorra. Ok, no. Igual pueden poner en la gorra virtual también, pero traigan efectivo, que no cuesta nada. Todo le pedían. ¿Por qué? Trae efectivo. ¿Qué moneda? Oh. ¿Qué moneda está? Bueno, entonces nos vamos... ¿Vos decís dólares? ¿Lo que se dice dólares? No, no sé. Ah. Quizás era un requisito si alguien tiene dólares, ¿no? No sé, traigan. Puede ser. Además, ¿por qué es importante bailar este viernes? Porque el domingo vamos a llorar mucho. No, que no. Es importantísimo bailar siempre. Ah, míralo. La entrelínea míralo, de él. Míralo. Este domingo no vamos a llorar. Yo no tengo esperanza, pero soy un pueblo peligroso. ¿Qué dice, señora? ¿Se encuentra bien? O sea, llorar no. No, pero... Va a estar todo bien, va a estar todo bien. Cosas del rubro del peligro. Sí. Entonces... No, pará. Pará un poquito. Pará un poquito. ¿Yo sabés por qué apoyé este libro acá? Porque acá la gente está adivinando que... Se pelean. Se hacen gestos. Nosotros le pedimos a la gente que diga quién es Kiki. La gente dice quién es Kiki. A ver quién es Kiki. Kiki es un actor de stand-up. No puede leer sus poemas para mantener su imagen de alto cómico. ¡Epa! ¿Hay otra? O tengo que responder. Esa sola. Me gusta esa. Bien, es buena. Me gusta. Nos quedamos con eso. Y también hay como algunas respuestas a tu pedido de lápidas graciosas. Ay, me gusta. ¿Sabes quién las dio? Eleonora Boto. No, el chat GPT. ¿Querés ver? ¿Que las dice? ¿Escucha? De la pía. No, no, no. Luke está ahí, hizo una captura de pantalla, me la mandó y yo te la voy a leer. No es que nos escucha y de la nada nos habla. Quiero. Te dije que estaba enfermo. Ok. Hay risas en la cabina. Por fin, un estacionamiento garantizado. No sé muy bien por qué le parece gracioso todo esto. Este lugar es muy tranquilo, demasiado tranquilo. ¿Eh? ¿Eh? Estaba buscando señal Wi-Fi y acabé aquí. No sé, chicos. Bueno. Es lógico que el chat GPT igual haga chistes con Wi-Fi. Claro. Es lo que maneja. Es lo que maneja. Es lo que tiene a mano. Es lo que maneja. Y hay cosas tipo, en mi próxima vida quiero ser un gato. Es un poco raro todo esto. Claro. No es muy gracioso el chat GPT. Claro. Tiene sentido que no sea gracioso. Por ahí como que no tiene sentimientos si no se ríe. Porque nosotros los stand-uperos, que ahora me hago cargo de esto. Casi te roban el laburo. A mí no me sirve que haya inteligencia artificial que sea graciosa. No. Está bien, sí. Igual por acá te proponen otra profesión. A ver. Superhéroe. Superhéroes. Perdón, Charlie, no sé, perdón. Por ahí podés ser Batman ya, que sos vampiro y superhéroe, mezclás y sale Batman. No, me parece que me quedo con lo del stand-up de última. Perfecto, ¿eh? Acá hay otro. Kiki es un velociraptor encubierto. O sea, no sé. La que iba a correr. Se puso rara. La cosa se puso rara. Tengo un poco de miedo. Lo está haciendo. Está pasando. Es muy difícil seguir así. El momento menos radial de la noche. Uy, no paran de escribirlo, oyendo, tipo escribiendo tres puntitos, o sea, con Kiki haciendo de Bizarraptor. ¿De Bizarrap? ¿Con Kiki siendo Bizarrap? No. Yo pensé tipo vicedirector, como un velociraptor que labura en educación y nada, vos seguís su vida. Ay, Diosito. Por acá halagan el te dije que estoy enfermo. Dicen que es muy buena porque tiene un dejo de reclamo. Ah, no, aunque tiene un dejo de reclamo. Es verdad, es como me tendrías que haber cuidado más. No sé, ¿a quién le hablas? ¿A quién le hablas? ¿A quién le hablas? Muerto. Muerti. Esa persona sabe. Muerti. Esa persona sabe. Ok. Yo me acabo de acordar un sueño que tuve, nada que ver. Qué programón. En el sueño, en el sueño, la muerte era como una persona vestida como con unas capas negras. Y yo la llamaba Larga Noche. Y la le tiraba con una campera y le decía, ¡fuera Larga Noche! ¡Fuera Larga Noche! Yo soñé que no tenía cebolla en la heladera el otro día. Quería cocinar y no tenía... ¡Dale! ¿Qué es ser poeta? ¿Qué es esto? ¡Fuera Larga Noche! ¡Fuera Larga Noche! Y lo espantaba. ¡Fuera Larga Noche! ¿Y se iba? Estábamos un rato largo. ¡Larga Noche! Es tremendo. ¡Fuera Larga Noche! Bueno, ¿qué quieren que les diga? No sé, por acá proponen que Kiki es maestro jardinero. Ay, me hubiera encantado. ¿Todavía estás a tiempo? Me parece que no estoy para una carrera... Bueno, sé. Por acá dicen que Kiki es primo de Polino y laburó de comentarista en el programa Supermatch allá por los 90. Sí. ¿Te gustó esa más que la del stand-up o no? Esa es la mejor. Uy, esta es buenísima. Yo estoy para ¿Por esta. Qué no hacemos esto siempre? Bárbaro. Por acá dicen que Kiki es nuestro futuro presidente. ¡Wow! Tengo una foto. Ay. No, esto es hermoso. Tengo una foto, dice. ¿Con quién tenés Queda una foto? Queda para fuera del aire. No, tengo un... Me photoshopearon en el debate. Una amiga es muy gracioso. Está la foto del debate. ¿Y vos estás en lugar de quién? Yo estoy como en el derecho a réplica, en la parte de esta pantalla dividida, esta masa. Y estoy yo, que aparte estoy vestido muy changa. O sea, viste, masa está de traje y yo estoy con una carita de ¿por qué me bardea si lo voy a votar? No, como, no sé. Ay, excelente, excelente. Nosotras estamos buscando voluntarios para como los próximos 8 años de gobiernos hasta que Ofelia esté lista por edad. Ah. Así que podés ser vos. Se cantó el otro día. Se cantó. Ofelia, obvio. Presidenta. Ofelia, pero presidenta. No puede que hasta los 35, no puede. Sí, faltan como 12 años. Un Massa y dos Kicillof. Por ahí en vez de un Kicillof puede ser vos. Me encanta este juego. Lo primero que quiero decir es que me encanta. ¿Hasta qué hora es este programa? Nadie sabe hasta qué hora es. Cierro cierro con esa. Cerramos con esa, sí, pero yo entonces les cuento. ¿Qué nos vas a contar? Joaquín Franchini nació en Bariloche hace poco menos que 32 años. Quiso ser escritor, fue panadero, es casi antropólogo. La menta granizada y la fruta abrillantada le parecen bien. Bien. Su actividad favorita es ir de invitado a programas de radio. No me pasa mucho, así que les agradezco. Yupi. Te cumplimos un sueño. Totalmente. Fantástico. Amo. Lo de la menta y la fruta abrillantada es un poco como tibio, porque tipo, te parece bien, no es que sos fan. A esta hora de la noche puedo decir que me encanta. Defiendo la menta granizada en cueros a los tiros desde un balcón. Perfecto. Listo. Bueno, vamos a leer a Gabriela Cara Piñataro, que bien. Dijimos que viene al Festival de Poesía de Karirafken y la cosa. Exactamente. Les leo un poemita. Sí, por favor. Querías una vida peligrosa. Secar su pastura. Antes era blanco, todo blanco, tundra, 3 puntos rojos después del invierno, gotas, 3 gotas, sangre o pétalos, ofrenda. ¿Quién puede vivir desconociendo su suavidad? Nieve, troco en tierra, pelaje verde, reaparecen 3 puntos, 3 rojos sobre blanco, colmillo en flor. Todo lo que es fantástico. Todo lo que es fantástico. Tú lo has dicho. ¿Sabían que este libro que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Karilafken, en el prólogo lo escribió Lola Halfon? ¿Sabían o no sabían? ¿Vos sabías, Joaquín Franchini? ¿Vos viste? Hay que ir a buscar el libro a la Biblioteca Popular Karilafken. Y bueno, ¿qué decirte? Nos vamos con un otro poemita. ¿Y por qué la página 28, che? No, porque ese es el que leí yo recién y lo cerré. Este es el que tenés que leer vos. Qué cosa. Pero, bárbaro. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos de este bloque y nos vemos de vuelta para cerrar rapidito. Sí, igual antes yo les quiero contar que Joaco Conte, nuestro DJ magnífico, dice, porque después vamos a escuchar un temón. Ustedes no se olviden de eso. Y él nos dice, me gusta el poema sobre el tiempo que no quiere ser invisible. Está hablando de casas. Me gusta que aborde una mirada del tiempo nombrando sus escalas, desde las canas a la extinción de animales. Lo mismo hace Drexler en este tema, las escalas del tiempo son heridas y glaciares. Qué poeta que es nuestro amigo, ¿no? Ah, bueno. Joaquín. Sí. O Drexler. O los dos. Joaquín. Bárbaro. Punto. Nos vamos con este poemón al siguiente bloque. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Podrías haber dejado el polvo en su lugar, moverte con cuidado, hacer del amor un museo, entregar tu patrimonio a un tiempo, mecenas y mezquino, una excusa, una escritura cuneiforme, tañir con los ojos la piedra, lleva años. Podrías haber replegado la fuerza, ser perfecta atleta, ser un monje, un sabio, un ermitaño. Pero la voz del peñasco te hirió como un tábano leve, el corte se llenó de azúcar, la cicatriz quedó bonita, te siguieron los perros. La sangre llama a la sangre, la velocidad al peligro, la quietud a la muerte. Entre la muerte y el peligro, lo vivo es el riesgo. Un planeador levanta vuelo, amanece y el sol quema la pista, y si cae, y si no cae, y aunque cayera, por un instante, por unos metros, se convirtió en pájaro. Eso es lo que querías. Thank you.

Hemos leído Fabián Casas, hemos estado con Joaquín Franchini. ¿Cómo lo has pasado? Fabulosamente. Yo pensé que no había mejor plan de miércoles que escuchar este programa y venir. Es un plan muchísimo mejor. Pero qué halago tan elaborado. Sí, no, lo tengo anotado acá. En la semana estuve en digo, ¿qué les digo? No, acá igual... los oyentes te mandan halagos elaborados. ¿Querés que te los lea? No, el taller de elogios más presencial. Estuve re atento. No paraban de hacer referencias. Bueno, yo te lo voy a decir igual. Por acá dicen, Kiki, se extrañaba tu elocuencia. Abrazos. Abrazos. Ternura, ternura. También dicen, en mi agenda de contactos del celular, Kiki es el suave. Dale, pará. Se fueron a la mierda. Abrazos suaves. Ahí se fueron. Se fueron. Yo solo soy el mensajero, lo estoy avisando desde las 9 de la noche. Qué atrevimiento, solo voy a decir eso. Entonces, queremos agradecer a FM Los Coihues, a la Biblioteca Popular Cari Lafken, a nuestro invitado querido que le ha pasado muy bien, a nuestro DJ Joaco Conte, que lo queremos mucho y se ha zarpado el día de hoy. Todavía qué lindo trabajo que hace. Es un gran trabajo. Por favor, que lo hace muy bien. Podemos aprovechar que está escuchando para decirle una vez más, a ver, que nos haga nuestras sí, cuatro canciones. Queremos para nuestros cumpleaños. Sí, yo quiero mis cuatro canciones. Como de nosotras, como si nosotras fuésemos el poeta del día. Pero eso es espectacular. Pero cobrales. Capaz a ellas no, pero... Claro, puede ser un laburo. Eso es un laburo. Es un laburo, Joaquín. No te pierdas esta. No seas dormilón. La changuita. No, a no dormir. No te duermas. Que este programa lo escucha mucha gente. Le agradecemos a Elio Boto, siempre espléndida. A las voces que nos han recitado, que les queremos mucho, poetas grandioses. A todos los que mandaron mensajitos y nos contaron cositas de sus lápidas. Se reía. ¡Cositas! Che, Joaco Conte se dice se vienen que... cositas. La en lápida. Las lápidas. Se vienen cositas, lápida. Bien. Joaco Conte dice, che, para el libro se me cerró, pero algo como, para el libro de Lola lo hice en la presentación, vieja. Bueno. Para mí es para la personalidad sí, de Lola. Para lo buena que soy, arre. Cualquiera. Escuchen. Basta. Escuchen. Escucha. Bueno. Gracias a todo el oyentismo, les queremos mucho. Antes de irnos, saben que nos vamos siempre con un poemita final. En este caso estamos haciendo estas secciones de literatura patagónica. Así que hoy leeremos a Maki Corbalán, pero antes de eso yo quiero contarles... ¿Ya dijiste lo de Aire 99 Neuquén? No, contalo. Ah, bueno. Nos pueden escuchar también en la repetición, se le dice en la repe, los domingos a las 10 de la noche, acá por FM Los Coihues, ahí un programita aleatorio cualquiera, no saben cuál les va a tocar, el domingo a las 10 prenden la radio y se fijan. Y también en este mismo horario, los miércoles de 9 a 11, pueden escuchar otra repe en F... Aire 99 Neuquén. Sí, cualquier cosa. En Aire 99 Neuquén, en este momento están escuchando otro programa. ¿No quieren ir a fijarse qué está pasando? Eso es hermoso, ya terminó igual. Ups, perdón, ya nos vamos. Me voy. Bueno, antes de irnos y de leer el poema de Maki Corbalán, queremos contar sobre el último temón de nuestro amigo Joaco Conte. Joaco Conte nos dice, este tema no tiene que ver con casas, es un regalo para el invitado. Alguna vez cantamos a los gritos este tema juntos. ¡Qué ternura! ¿Vas a llorar? Ya estoy llorando. Llora. Y sí, es un toque para llorar. Yo lloraría. Bueno, gracias DJ Joaco, gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene a las 9 de la noche, Cosas que hago en la oscuridad. Y nos vamos con Maki Corbalán, poeta nacida en Cutralcó en 1963, y que falleció muerta, iba a ser horrible, nacida en Cutralcó y muerta, la lápida dice, no, perdón, murió el 14 de septiembre de 2014, que solo quería decir cuándo había muerto sin que sea horrible, pero bueno, entonces... Vamos a leerla, se me ríen. Se me ríen. Es que ya desbarranqué fuerte el día de hoy. Estamos bien, estamos bien. Este diste es un la palmón. Información que tenías que dar. La di. Está muy bien. Y... como pudiste, como pude. Como pude. Y este es un poemón. No sé, que no les nuble el desbarranque, que no les nuble el poemón. Pero estamos muy bien, estamos bárbaros. Hemos sobrellevado como unos reyes y reinas este programa bien. Y nos vamos a ir muy tranquilitos con un poema. Tranquilo, tranquilo. Ey, tranquilo. ¿Qué estás nervioso? Tranquilo. Nadie está nervioso. Bien. La llave. La llave. La miro. No, no puede ser. No puede ser que esté pasando esto. ¿Cómo se va a llamar la llave igual? La llave, boluda. ¿Lo te habías dado cuenta? Che, perdón, pero todo es una epifanía bárbara, boludo. O sea. Nos vamos. Yo ya volví. Te hago unas flexiones. Dale. ¿Hasta dónde vas a leer? Bárbaro. La llave. La miro con detenimiento, con fruición. Es diferente, brilla con luz y oscuridad. Su forma quiso parecer un corazón, pero quedó a la mitad. Sonríe y mira. La llave de mi corazón, decís al ponerla sobre mi mano, y vuelvo a mirarla por si fuera cierto, como si solo debiera elegir el momento, el modo de la entrada. Creen en las palabras, en el latir que las empuja hasta la adicción, que lo que dicen es cierto, de alguna manera. Creer en lo que se ve, en lo que el cuerpo recibe agradecido, y que el sudor deja, más que sal, piel adentro. Antes que la religión, el amor es materia de fe. Tell me.